Este año la idea va a ser ir a las escuelas, como fuimos el año pasado. Vamos a trabajar con todos los sexto años de las escuelas primarias. La idea es ir a dar una charla o acercar información sobre tabaquismo y enfermedades cardiovasculares, a partir de lo cual cada año va a realizar un spot publicitario, puede ser a nivel audio, puede ser a nivel gráfico o hasta, sumamos un poco la tecnología, algún video. Esa producción que hagan los alumnos nos van a acercar acá a Atención Primaria de la Salud y vamos a realizar un concurso. Y el premio va a depender por ahí de las necesidades de cada escuela, pero ya estuvimos teniendo entrevistas con las directoras y por ahí nos han pedido juegos didácticos y ese tipo de insumos para el aula. El premio va a ser para el aula. Así que ya estamos empezando con este proyecto de reunirnos con las directoras de cada escuela. Y el 31 mismo de mayo vamos a hacer también una posta saludable. Vamos a estar en la plaza. Vamos a promocionar también el inicio del taller de cesación tabáquica que hacemos todos los años desde el CPA. Normalmente lo hacemos en septiembre, pero bueno, este año por ahí elegimos esta fecha también por ahí para concientizar o visibilizar un poco más esta problemática. Y estamos invitando a todos. Ya vamos a, seguramente se haga nuevamente en la Biblioteca Popular. Vamos a arrancar la primera semana de junio. Está abierta ya la inscripción, se pueden acercar al CPA, a las salitas, a Atención Primaria de la Salud, para el taller de cesación tabáquica que vamos a dar inicio en junio.